Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 5 de marzo. Desde la Dirección General de Infraestructuras Hidráulicas de la Junta de Andalucía ha visitado hoy Ubrique el ingeniero Joaquín Rodríguez para mantener un encuentro con el concejal de Urbanismo y Territorio Francisco Gil, el arquitecto municipal y el responsable de Aguas de Ubrique. También se ha sumado a esta reunión de trabajo el jefe de servicio de planificación del riesgo de inundaciones de la Junta de Andalucía, el ubriqueño José María Arenas Cabello, y el ingeniero de caminos de Aqualia, José Ángel Martos García. Con esta visita se continúa avanzando en el diseño de las actuaciones que se deben de realizar en la localidad para recuperar el cauce del río y recanalizar los nacimientos de Ubrique Alto y el Algarrobal para reducir el riesgo de inundaciones. En el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la intervención de Andalucía por Sí. El concejal José Antonio Bautista ha explicado que estas actuaciones se encuentran en el informe de daños presentado a las diferentes administraciones públicas y que tiene una valoración que alcanza los 15 millones de euros. Podríamos hablar de hasta 14 millones o 15 de desperfectos que se han datado en la documentación que se ha presentado por parte del ayuntamiento. Estaríamos hablando de aproximadamente alrededor de 15 millones de euros. Eso es una cifra considerable. Ten en cuenta que el presupuesto que hemos aprobado son 14 y medio a día de hoy. Por lo tanto, tendríamos que cerrar el ayuntamiento para poder actuar y arreglar todos los desperfectos que se han generado en estos días. Que por cierto, hoy también están técnicos de la consejería, no sé si es Confederación Hidrográfica o si es la Consejería de Agua. Hoy tenemos aquí varios ingenieros que están viendo el cauce del río, que están viendo las diferentes actuaciones que se han planteado por parte del ayuntamiento y que están pues prácticamente ultimando los detalles para empezar ya a meter mano y a arregla diferentes actuaciones y demás, y que de hecho hoy, al igual que el alcalde está pidiendo dinero por otro lado, el concejal de urbanismo está atendiendo a estos ingenieros y están viendo pues los desperfectos de los márgenes del río y demás, porque es que el río ha quedado prácticamente destrozado. Es que si nos damos un paseo, es curiosísimo ver que parece que estamos llegando al pantano cuando no hay agua, y es horroroso ver cómo hay piedras, bolos por todos lados, y se ha perdido prácticamente toda la canalización del suelo y los laterales en muchas zonas. Entonces, un total de 14 millones y pico, para no equivocarme, 15, que pueden ser euros arriba, euros abajo, y ese es el total de los daños que se han datado hasta hoy. Porque, vuelvo a insistir, hay continuamente otros daños que van apareciendo y que de hecho pues cada día nos estamos encontrando con alguna actuación diferente. Y también hay que tener en cuenta pues que esos daños son daños, que ahí no se incluyen los gastos que haya tenido el ayuntamiento en temas de personal y otros asuntos que directamente se hayan acometido por parte del ayuntamiento. Que por cierto, también hay otra actuación que se está haciendo en la zona del Cerro Mulera, también por emergencia, porque bueno, pues ahí estaba la carretera que se había ido y no podían cruzar los vecinos de un lado a otro, y también hemos tenido que actuar con un contrato de emergencia para intentar restaurar esa normalidad. Y como eso, pues prácticamente en todos los puntos que hemos visto que hay incidencias y que hemos tenido que solventar sobre la marcha. Eso sí viene a través de Diputación, el coste de esa obra, y bueno, pues esperemos que en los próximos días, semanas, tengamos ya las resoluciones encima de la mesa y podamos decir abiertamente que ha sido subvencionado por la Diputación de Cádiz o por los organismos que correspondan. Nosotros esas memorias las hemos puesto en conocimiento de la Junta de Andalucía y las hemos puesto en conocimiento del Ministerio. Y bueno, esperando receptividades de unos y otros, estamos. Quiero recordarle a todos los que hayan sufrido daño que el otro día estuvo en Grazalema la señora ministra y candidata a la Junta de Andalucía en los próximos meses. Estuvo allí hablando de lo mal que estaba Grazalema y los problemas que tenía Grazalema. Y bueno, pues ha sacado una línea de ayuda en las que se dice que, entre otras cosas, habrá 150 euros por persona que haya sido desalojada, habrá hasta 200 euros en daños materiales y habrá hasta 600 euros en daños de estructuras y en viviendas y demás. Todo aquel que haya sufrido cualquier tipo de daño por parte del ayuntamiento, que no por parte del ministerio, sino del ayuntamiento, hemos puesto puntos de información. En un primer momento se habló del centro Guadalinfo, que fueron para las ayudas de aquellas personas que tenían aseguradas las viviendas y que dataran los daños y presentaran las reclamaciones al consorcio. Y ahora con este tipo de ayuda, pues hemos hecho exactamente lo mismo. Ahora mismo el punto que hemos puesto es el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ubrique, y ahí en ese departamento pues se está dando cumplida información de todos los detalles, de cualquier cosa que necesiten, cualquier duda que tengan, cualquier ciudadano que haya tenido algún daño, pues se puede pasar por allí y allí le informan del procedimiento, del tipo de ayuda, le rellenan los formularios si hace falta y un largo etcétera de actuaciones que bueno, pues para eso estamos, ¿no? Nosotros hemos estado dando la cara desde el primer día y, como he dicho, nos hemos empapado todos y hemos estado todos en la calle en todo momento con los vecinos y ahora, en este momento, pues también tenemos que estar con ellos y también vamos a estar dando la cara y explicándoles cuáles son los tipos de ayuda y cómo podemos intentar solventar los problemas. Cambiamos de tema. Este sábado se presenta en el Prado la Patacabra, que este próximo domingo va a protagonizar el entierro de la Patacabra, con el que se cierra el Carnaval de Ubrique 2026. En la jornada del domingo, la salida tendrá lugar desde la Plaza de la Verdura, con el recorrido tradicional. Leandro Cabello ha explicado que este año en el diseño se continúa trabajando, como en el año anterior, en la idea basada en un ave fénix. Como decía, las redes sociales no tuvimos otra una mejor idea que hacer un ave fénix sin darnos cuenta de que el ave fénix renace de sus cenizas. Y como sí, vamos, como tema carnavalesco, decíamos que cuando la quemamos el año pasado, el ave fénix, bueno, la patacabra fénix, al día siguiente fue Ramón, que se encarga de recoger todo lo que dejamos allí en la Plaza de las Palmeras y eso, y encima de la ceniza había un huevo naranja. Y el ayuntamiento, pues, se encargó de comprar una incubadora, la ha tenido incubando todo el año y al final ha salido otra patacabra fénix carnavalesca que será la del entierro de este año. Pero ya más serio, vamos, después de la lluvia y de los temporales que hemos tenido y de lo que ha padecido Ubrique esos días, pues queríamos que fuera también un ejemplo y un homenaje a la gente que ha padecido, a los que han trabajado, a los que han pensado, como decía yo ayer, no un granito de arena, sino sacos y sacos de arena que nos han hecho falta para protegernos. Pues, con esto pretendemos, pues, eso, que sea un homenaje a toda esta gente. Desde el primer año, en el 92, que ya han pasado años, siempre ha salido desde la Plaza de la Verdura, al principio porque el sitio, bueno, lo decidimos así, y después ya nos hemos ido relacionando mucho con la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y la metemos allí en el almacén, ¿no?, de la asociación. Y siempre hemos contado con ellos, vamos. Por eso también queremos que estén tan bien relacionados con la Patacabra, porque son muchos años ya de ayudarnos unos a los otros, vamos, digamos. Nos mojamos un poquito, pero que no hay problema. Además, está hecha, no lo, hombre, cambiarla de día tampoco es. Por un rato que estemos mojando, bueno, no mojando, no, porque que llevar paraguas no se va a mojar. Por un rato que estemos, aunque esté lloviendo, aunque pase lo que pase, no va a pasar nada, vamos, se quema y ya está. No, la patacabra realmente es igual, porque ya como aprendí el año pasado a hacerla, esta me ha costado mucho menos trabajo. Lo que sí hay una novedad que va a ser, como este año ha aparecido la chirigota de los niños, que se pretende por mucha gente fomentar la cantera, que los niños empiecen a aparecer también en el carnaval. Me comentaron que si le podía hacer una para que la llevaron para que la llevaran ellas, ellos, que siempre hago una patacabra infantil, pero vamos, la hago muy chiquitita. Esta es más grandecita para que se luzca más, y esto están encantados, ha mandado hasta la de la tela que tienen de cuadrito que llevan el disfraz de lo de las migas, para que se la ponga y eso. Pero vamos, de todas maneras, te lo he dicho, que ahí van muchos niños todos los años que van creciendo llevando la bata cabra, y le he dicho que lo den también, que lo lleven un poquito también. Sabes, más o menos en el día de la del entierro, más o menos, hombre, lo sabemos por dónde vamos ahí. La policía local nos va abriendo camino también para que no haya problemas, va parando la circulación, porque eso ya era demasiado anárquico, ¿no? Los coches por medio de la pata cabra, y entonces un día iba a haber un problema, y entonces sí nos regimos ya por lo que van diciendo ellos. Pero, por ejemplo, la hora no es exacta, pero vamos, sobre las 7, pero no es exacta. Después, las vueltas que de para arriba, para abajo, tampoco son cosas que van saliendo así sobre la marcha. Se sabe a qué hora va a llegar, tampoco, por eso digo. Es así, vamos, que además no le queríamos quitar este espíritu anárquico. Claro. ¿Sabes? Desde principio, así, aunque nosotros ya hemos crecido y nos reímos ya, tenemos otras normas y eso, pero, pero vamos, intentamos que sea ameno también para los que empiezan a unirse al entierro y eso. En la agenda de hoy jueves, a las 4:30, dará comienzo el pasacalles de carnaval del Colegio Ramón Crosa, con salida desde el Colegio Reina Sofía y hacia la Avenida España. También esta tarde a las 5, la Escuela Municipal de Música va a ofrecer el tradicional concierto del Día de Andalucía. Tendrá lugar en las instalaciones del IES Maestro Francisco Fatou, con entrada libre y gratuita. La directora de la escuela, María del Mar Pérez, ha dado a conocer hoy en Radio Ubrique el programa previsto. Sí, tenemos algo preparado, como todos los años. En este caso lo hemos aplazado una semana porque el jueves anterior coincidió con el carnaval de los coles por la tarde, y bueno, pensando también si llovía o no llovía, y total, que al final le hemos tenido que aplazar al día de hoy, jueves, y bueno, el lugar, el salón de acto todavía no se puede utilizar, así que habíamos pensado hacerlo en el patio, en el exterior, pero hemos visto también que va a ser bastante frío, así que nos meteremos en el hall de los talleres, que será al final de los tres edificios que tenemos. De tal manera ya indicaremos al público por dónde tiene que pasar, y nada, esperemos que es un sitio diferente, un poco menos bonito que lo que teníamos en nuestras expectativas, pero bueno, al final lo que cuenta es la actuación de los peques, el trabajo que han realizado durante bueno, poco tiempo, desde el mes de enero prácticamente, desde febrero, y eso contando pues que lo bonito va a ser pues verlos actuar, verlos disfrutar del momento y de los aplausos, ¿no?, que van a recibir. Hemos pensado hacerlo en el exterior, como digo, y creo que la temperatura no nos va a ayudar mucho. Así que en el hall que tenemos allí, que es bastante grande, pues vamos a preparar silla, vamos a intentar poner un telón y hacerlo más parecido a un escenario. Y bueno, poco a poco estamos intentando decorarlo y ponerlo lo más bonito posible para que el entorno sea también muy acogedor. Y ya está, lo más complicado va a ser los cambios, porque tenemos muchas actuaciones pequeñitas, pero distintas, vamos, totalmente. No tiene nada que ver ni la instrumentación ni el material que necesita en el escenario. Por lo tanto, bueno, pues tenemos una aula preparada para hacer los cambios y la infraestructura, por lo que nos pueda ayudar, así vamos a ir haciendo. Más cómodo hubiera sido eso, pues hacerlo en nuestro escenario. Allí lo tenemos todo, pero ya digo, al final siempre nos gusta probar distintos sitios. Y habíamos pensado algo muy curioso, que era fuera en el mismo instituto, pero haciendo un recorrido por el mismo instituto, por los pasillos, por los rellanos que hay, que es muy bonito, y habíamos hecho como una especie de ruta musical en nuestro centro, y la verdad, esa idea nos gustó mucho. Lo que pasa que eso que digo, que el tiempo no va a acompañar. Estaremos pendientes, si en el caso de que no lloviera y no hiciera mucho frío, lo haremos fuera, pero creemos, bueno, vamos a tener las dos opciones preparadas para actuar dentro. Como ya dice, nos gusta mucho inventarnos escenarios y ya digo, ahora pues inventaremos un telón, pondremos cortinas donde no las hay y haremos todo lo posible para que los niños se sientan cómodos, ¿no? Y además que, ya digo, aunque no llueva, el frío que hace, pues las manitas de los niños van a estar congeladas y no van a estar muy dispuestas para tocar, no van a estar muy ágiles, ¿no? Y por eso, vamos a intentar que sea un sitio más adecuado, más calentito, y aunque sea menos bonito, pues que estén más cómodos. Sí, además, estamos manejando muchas actividades alternativas, como tenemos muchas asignaturas, pues siempre queremos que todas ellas, pues al final acaben teniendo una actividad de escenario. En este caso va a ser muy variado, no tiene nada que ver a un concierto de Navidad, a un concierto de junio, ni concierto de profesores. Tenemos alumnos de música en movimiento, los más pequeñitos, ellos pues interpretarán el himno junto con el coro, con unos instrumentos adaptados a ellos. Después tendremos un dúo también de percusión con marimba, un instrumento muy peculiar y muy bonito, que el alumno es un alumno que lleva muchos años en el centro y ya casi es profesional, vamos, de lo bien que toca, y junto con el profe pues harán un dúo muy chulo de Granada. También habrá percusión corporal, bastante compleja, porque estamos hablando de alumnos que ya tienen un nivel muy alto en percusión. Grupo de metales, pues estarán los profes de trompeta, trombón, se añade Raúl, que viene también a colaborar con la tuba, trombón, trompa, o sea, todos los instrumentos de metales han hecho una formación específica para el evento y tocarán también dos piezas andaluzas para este repertorio. Contamos también con la banda, se añaden muchos niños pequeños que están en primero o segundo de instrumento porque son canciones muy sencillitas como la tarara. Entonces, además de la banda o banda infantil, ¿no?, que se diría, porque son muy pequeñitos, pues también tenemos el grupo de 7 años, un grupito de guitarras también, de guitarra española, interpretará música andaluza. Y además, entre los descansos, pues tendremos a varios profesores amenizando con unas piezas que han preparado también muy conocidas andaluzas. O sea que entre hueco y hueco va a haber música, más los espectáculos, ¿no?, que estamos programando con los pequeñitos. Y ya digo, hay de todo. Hay percusión, hay coro, hay metalófono, instrumentos para pequeños, banda, tenemos de todo. Es algo... ya digo, este concepto ha salido muy peculiar porque no son formaciones que tenemos en el centro, pero hemos hecho como una adaptación y va a quedar muy original y sobre todo música andaluza, que es tan agradable de escuchar, ¿no? Y da igual que sea el Día de Andalucía, es que siempre apetece, ¿no? Y este concierto, pues ya digo, podríamos haberlo hecho cualquier día, porque música también que se conoce mucho aquí. Por otro lado, la Fundación López Mariscal informa que hasta el 9 de marzo se pueden solicitar y recoger en su sede las túnicas para participar en el cortejo procesional de la salida de nuestro Padre Jesús de la Paz, la Borriquita, en la jornada del Domingo de Ramos. Desde la Fundación se anima a los menores a participar y se hace un especial llamamiento a los jóvenes para que se sumen al cuerpo de acólitos. Y una última cuestión para finalizar. La policía local solicita colaboración ciudadana y el respeto a las señalizaciones y recuerda que la carretera de Cerro Mulera está cortada al tráfico por obras en horario de 9 a 2 y de 3 a 6. Las continuas interrupciones no permiten avanzar las obras al ritmo deseado, por lo que se pide a los conductores que se respete este horario del cierre de la carretera. De momento es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.